con la fuerza de la mar en tus pies y con la brisa que acaricia la piel. Más música. Ay, me tiene mal de la cabeza. Ay, tu carita de ángel. Que comience la fiesta. Más participación. Música. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Y si no me acuerdo, no pasó. Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso. Ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa. Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso. Más horas contigo. Mueve un poco, mueve un poco.